Estamos en la fábrica junto a 50 compañeros más de los distintos movimientos, el MTE, la CT, así que esperando que se decidan a concretar con la orden judicial de un juez que no tendría que estar interviniendo en este tema, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el acontecimiento. Hasta ahora no ha aparecido ninguna orden de desalojo, no se ha presentado la fuerza policial, así que estamos esperando. Nosotros tenemos una ley de expropiación en este lugar, así que consideramos totalmente injusta la decisión judicial.